Gloria a Dios, aleluya. Perdón, hermanos, es Lucas capítulo 8, amén. Lucas capítulo 8. Gloria a Dios. Exalte al Señor, hermanos. No deje de alabar el nombre del Señor, amén. Lucas capítulo 8, hermanos. Ya lo tenemos. Y en el versículo 5, hermanos, vamos a darle lectura, amén. Nada más al versículo 5, amén. Dice así la palabra del Señor: el sembrador salió a sembrar su semilla, y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue hollada, y las aves del cielo la comieron. Dice este versículo, y a mí me gusta mucho esta parábola, porque dice: el sembrador salió a sembrar. Es algo que es un presente activo. El sembrador salió a sembrar. Es algo que está sucediendo, no sucedió hace años, está sucediendo hoy y va a seguir sucediendo, que el sembrador salga a sembrar. Y si usted ha leído la parábola, dice que el sembrador es el Señor que trajo esa palabra. La semilla es la palabra. Y la palabra, hermanos, se sigue hablando por siempre. Desde que el Señor soltó la palabra se sigue hablando, porque va a haber sembradores que la van a seguir yendo a sembrar. Por eso dice: el sembrador salió a sembrar. Y hemos alabado al Señor, y yo creo que tú y yo hemos podido exaltar su nombre a través de la alabanza. Pero ahora viene el tiempo en que esa palabra va a ser sembrada en nuestro corazón, amén. Y aún en el corazón de los niños. Por eso les dije a los niños: no se vayan, ¿verdad? Porque también la palabra es sembrada en ellos, hermanos. Es sembrada en ellos. Pero si usted lee la parábola completa, dice que hay diferentes tipos de terrenos. Dios quiera, hermanos, que el día de hoy encuentre en nosotros, en todos, hasta en los más pequeños, en los niños, una tierra buena. Una tierra buena que lleve mucho fruto. Una tierra buena que dé fruto, dice ahí, al 30, al 60, al 100 por uno. Que dé fruto, que lleve mucho fruto, que lleve mucha vida a donde quiera que estemos. Y pues vamos a orar, hermanos, porque seamos esa tierra. Amén. Padre, te damos gracias en esta hora porque hemos podido exaltar tu nombre, hemos podido alabarte, hemos podido glorificarte. Te agradecemos, Señor, que nos hayas mirado con amor. Te agradecemos, Señor, que nos hayas tomado en cuenta para hacer las cosas. Te agradecemos, Señor, porque tú querías que hoy estuviéramos aquí, cada uno de nosotros, porque nos has traído con propósitos, con planes divinos, con planes perfectos, Señor Jesús, porque tiempo, Señor, tienes para cada uno de nosotros. Y en esta hora te pedimos, Padre, que esta tu palabra, que es preciosa, que es valiosa, Señor, que tiene una huella eterna, Señor, sea en nosotros ese tesoro, sea en nosotros, Señor, capturada y pueda dar fruto. Pueda ser sembrada hoy en nuestro corazón, que la palabra que va a ser sembrada en nuestro corazón pueda dar fruto, pueda crear esos cambios, pueda crear esas transformaciones dentro de nosotros, en nuestras familias, en nuestro alrededor. Bendecimos la vida de los niños, bendecimos a sus maestras y a cada uno de los que estamos aquí. Sabemos que tu Espíritu Santo has preparado algo especial para cada uno de nosotros, porque con amor eterno nos has amado y tienes cosas grandes y preciosas que nosotros aún no alcanzamos a entender o a comprender, y por ello te damos gracias. Bendecimos también a nuestros hermanos que hoy por alguna circunstancia no han llegado. Te pedimos que los guardes, Señor, y que los libres de cualquier problema, de cualquier situación. Y a tu nombre damos la gloria y a tu nombre damos la honra, porque tú eres fiel, porque eres digno de toda alabanza. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pues ahora sí, los pequeños pues, y podemos ver pues de la grandeza del Señor. Y vemos, hermanos, cómo cuando el Señor Jesús andaba aquí en la tierra, pues él de las cosas más sencillas daba una enseñanza, como lo fue en este caso la parábola del sembrador. Como que un sembrador pues es algo muy común, pero cuando tú entiendes que ese sembrador es él que vino a darte esa palabra, pues todo cambia. Ya no es como que tan sencillo o tan común. Es sencillo porque es algo fácil, ¿no? Pero qué importante es la tierra en donde cae esa semilla. Qué importante es tu corazón, mi corazón, Porque a veces todos los que estamos aquí escuchamos una palabra, pero no en todos da el mismo efecto. ¿Por qué? Porque tenemos diferente corazón o diferente manera de pensar y de aceptar las cosas que aquí se nos hablan. El pastor nos ha estado hablando una serie acerca de los dones espirituales, y que han sido de mucha bendición, hermanos, para los que hemos estado en las enseñanzas. Pero creo, hermanos, que también nosotros debemos ser buenas semillas, buenos terrenos, perdón, en el sentido de que, bueno, ya me hablaron acerca de esto, ahora, ¿qué sigue? ¿Cuál es mi tarea? Ah, pues descubrir cuál es mi don. ¿Qué don tengo yo más ejercitado? Porque como nos decía el pastor, todos por la gracia del Espíritu Santo podemos tener pues muchos dones, todos los dones que el Espíritu quiera manifestar en nuestra vida. Pero depende de nosotros, bueno, decir, bueno, ¿qué es lo que yo tengo más desarrollado? ¿Qué necesito desarrollar más en mi vida? ¿Qué necesito hacer para buscar más del Señor? Y en la medida en que tú te conectas con Dios, en la medida en que tú te relacionas con Él, Él te va mostrando, Él te va enseñando cosas, como dice la Escritura, cosas que ojo no vio y oído no oyó. Entonces, necesitamos más y más del Señor. Amén. Y en parte de esto, hermanos, de nuestra necesidad de Dios que tenemos, yo quiero invitarte, hermanos, a abrir tu Biblia ahí en Isaías. Isaías, uno de los profetas mayores, en el capítulo 6. Amén. Gloria a Dios. Isaías capítulo 6, amén. Y vamos a darle lectura, hermanos, al versículo 1. Únicamente al 1, amén. Dice la palabra de Dios: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Gloria a Dios. Bueno, hermanos, hoy vamos a considerar la palabra de Dios acerca de la vida de Isaías. Creo que es algo que tiene mucho que enseñarnos a nosotros. Dice la palabra del Señor en este versículo. Es algo, hermanos, que a veces, personalmente, he leído este capítulo varias veces, pero no había entendido cosas que hace poco el Señor nos mostraba a través de una enseñanza que escuchábamos. Y creo que es bueno, hermanos, que ustedes, que nosotros todos podamos tener esta base, porque a veces pasamos circunstancias. Fíjense que Isaías, hermanos, dice aquí este capítulo, en el año que murió el rey Usías. Isaías era el profeta en el pueblo de Israel, y era el rey Usías el que estaba reinando cuando Isaías era el profeta. Y entonces, de alguna manera, el rey le daba una cobertura al profeta. O sea, el rey le daba credibilidad al profeta, y seguramente tenía algunos dones o favores de parte del rey. Pero dice que el rey, ¿qué le pasó al rey? Se murió. Y al morirse el rey, hermanos, ¿qué creen que pasó? Los recursos de Isaías, pues también se cortaron, ¿verdad? Ya no había esa abundancia que tal vez Isaías tenía. Ya no lo había, sus recursos se limitaron. Y entonces, cuando Isaías se encuentra ahí, hermanos, a mí me gusta este punto donde él llega. Porque seguramente tú y yo a veces hemos tenido a alguien, a personas, o un trabajo, o algo con lo que nos hemos sentido con una cierta cobertura. Y sentimos que todo va bien porque estamos como que cubiertos, ¿no? Hay alguien que nos protege, hay alguien que está con nosotros, que no nos ha dejado. Pero llega un momento en que eso se termina, eso se acaba. Y entonces empiezas a angustiarte, te empiezas a preocupar, dices, ¿y ahora cómo le voy a hacer? Y empiezas a desesperar. Esos algunos, ¿verdad? Porque no todos tenemos el mismo carácter. Otros tal vez se deprimen y dicen, no, ¿por qué me pasó a mí? Y se deprimen a tal grado que no quieren ya salir adelante. ¿Por qué? Porque lo material que tenían, en lo que era su base, se cortó, se acabó, se limitó. Y esto es interesante, hermanos, porque fíjense qué pasó con Isaías. Dice entonces que en ese justo momento, cuando él estaba en el peor momento de su vida, dice que vino una visión de parte de Dios para Isaías. Fíjate, hermano, a veces cuando nos sentimos muy mal, a veces hasta creemos que Dios nos ha abandonado, ¿no es cierto? A veces decimos, ay, Señor, ¿por qué me abandonaste? ¿Por qué me dejaste? Si ahora yo te necesitaba. Era cuando yo más te necesitaba, Señor, ¿por qué ahora? Y entonces sentimos eso. Pero entonces Dios siempre trata de llevarnos a esos puntos, a esos lugares. Porque, ¿sabes? Ahí quiere mostrarte algo. Ahí quiere enseñarte algo nuevo. Y dice, fíjense qué fue lo que Isaías vio. Dice, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. Fíjate, cuando ya sus recursos se habían acabado, dice que él levanta la vista. Él levanta la vista y ve al Señor sentado en su trono. Ve al Señor ahí, en un trono alto y sublime. Cuando tus recursos, cuando mis recursos, cuando la gente que a lo mejor ha sido tu apoyo te da la vuelta, ¿sabes? Hay alguien que está ahí, en su trono. Cuando Él está en su trono, ¿qué crees? ¿Quién lo va a poder quitar de su trono al Señor? Nadie. Cuando Él está en su trono, a mí eso me da seguridad. Dice que vio al Señor en su trono alto y sublime. Era algo seguro. O sea, a Isaías se le acabó lo material. Se le acabó sus recursos, sus maneras de salir adelante. Pero cuando ve al cielo, ve al Señor sentado en su trono. Él no se ha movido. Pudiera estar pasando aquí tanta cosa. Hoy pasamos a comprar unas cosas a una tienda con mis hijos. Y cuando íbamos a pagar y me dicen cuánto era, yo dije, no es cierto, déjenme checar la cuenta. Y me puse a hacer la cuenta, hermanos, porque era una cantidad así mucha, nunca había yo pagado tanto. Y a veces, hermanos, ahora en la actualidad, hoy, hermanos, o sea, nuestra economía, lo que tenemos hoy, hermanos, te das cuenta que todo está carísimo, que todo, o sea, tú dices, ¿qué está pasando, no? Y entonces nuestra sociedad, nuestro alrededor, todo el mundo dice, no, es que ya esto es imposible, que ya no se puede vivir aquí, todo eso. Y entonces parece que tus recursos te limitan. Pero ahí es entonces, hermano, cuando tú y yo debemos levantar la mirada al Señor. ¿Por qué? ¿Qué crees? Él sigue sentado en su trono. Él está ahí sentado en su trono alto y sublime. Cuando Dios te lleva a ese punto, hermano, es porque quiere que tú levantes tus ojos. Es porque tú dejes de confiar en lo de abajo y empieces a mirar hacia arriba. Lo empieces a mirar a Él. Empieces a confiar en Él en todo, en toda tu vida, hermanos. Eso es lo que Dios quiere de ti, de mí. Que ya no mires abajo. Que aunque lo que más quieras te haya traicionado, por decirlo así, no importa. Él sigue sentado en su trono. Él sigue sentado en su trono. Y fíjate, hermanos, dice este versículo, y sus faldas llenaban el templo. ¿Te lo puedes imaginar? Ahí Él sentado. Quiero que te imagines el cuadro, hermanos. La fe es mucho de imaginarte las cosas. Imagínate a Isaías parado delante del Señor, el Señor sentado en su trono y las faldas del Señor cubriendo todo el lugar. A veces, hermano, tú y yo nos hemos sentido rodeados, no por el Señor. A veces sentimos que otros nos atacan, nos rodean para atacarnos. Pero ahí es, hermano, donde tú y yo tenemos que decir como Eliseo, me parece, ¿verdad? Elías, que dijo, Señor, abre los ojos a mis siervos para que vean que nos están rodeando carros de fuego, que no es el enemigo el que nos rodea, que eres tú el que nos está rodeando. Y entonces ahí, hermanos, es cuando tú y yo tenemos que abrir nuestros ojos espirituales y ver lo que Dios está haciendo a nuestro alrededor. Que aunque haya caos en tu presente, en lo que tú puedes ver, en lo que es tangible, aunque haya caos y desesperación y demás, no es así. No es así porque el Señor está sentado en su trono. Él está ahí, hermanos. Él está ahí y está para ti y está para mí, amén. Y dice versículo 2, por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daban voces diciendo, santo, santo, santo, Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba y la casa se llenó de humo. Cuando tú empiezas a ver a Dios, hermano, ¿sabes qué sucede? Cambia tu entorno. Dios cambia tu atmósfera. Cuando ya había enojo y había desesperación, cuando tú volteas y dices, no, momento, Dios es mi paz, Dios me sustenta, Dios es mi fuerza, Él es mi aliento, Él es mi sanador, Él es mi refugio, tu atmósfera cambia. Tu atmósfera cambia. Dice que el humo llenó la casa, la presencia de Dios llenó la casa después de que ellos adoraron. Cuando tú y yo nos enfocamos en el Señor, las cosas cambian. Espiritualmente cambian, hermano, y tiene un efecto sobre lo terrenal. No nada más cambia en un ámbito espiritual, cambia en lo terrenal, hermanos. Pero tú y yo tenemos que aprender a mirar, a enfocar nuestra vista en el Señor. Poder confiar en Él, que nuestra fe esté segura en Él, a pesar de lo que haya a tu alrededor físicamente. Tenemos que aprender a voltear, a mirar, decir, Señor, yo aquí estoy, yo quiero verte, yo quiero conocerte. Y mira, y adórale. A pesar de lo que estés viviendo, adórale. Exáltale, porque Él es digno. No depende si estás sano, no depende si tu cuenta en el banco está llena. No, no depende de eso tu adoración a Dios. Depende de un corazón agradecido. Depende de lo que Dios ha hecho por ti. No es por lo que tú tienes, es por lo que Él es. Y aunque no te diera nada, hermanos, Él es digno. Y tenemos que adorarle, tenemos que exaltarle. Y es entonces cuando la atmósfera cambia. Cambia, hermanos, radicalmente. Y entonces, hermanos, fíjense qué fue lo que pasó ahí. Dice versículo 5. Dice, entonces dije, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundo, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Fíjate qué pasó, hermano. Fíjate qué pasó. A mí esta escena se me hace muy, muy impactante. Isaías estaba viendo al Rey de Reyes y Señor de Señores en toda su gloria, hermanos, en toda su gloria. Y este hombre, hermanos, este hombre tenía una posición porque era profeta. Trabajaba ahí con el Rey. O sea, no era cualquiera. Era un agente de posición. Pero cuando vio al Rey de Reyes, ¿sabes qué pasa delante del Señor? No vale nada lo que tengas. Sea poco, sea mucho, no vale nada. Y al estar delante de él, hermanos, dice que ese hombre cayó. Cayó porque reconoció quién era. Y dijo, no, Señor, yo estoy mal. Yo soy pecador. Yo necesito de ti. No me puede ser que me estés hablando si soy inmundo, si habito con más pecadores, Señor, ¿por qué? Y entonces él se arrepintió, él reconoció lo que era, él reconoció quién era delante de Dios. Mira, cuando tú y yo venimos delante de Dios, hermano, a Dios no le importan tus títulos, a Dios no le importa qué tan grande te sientas, o decir, ay, Señor, es que yo voy a hacer los aseos, Señor. Es que yo hago esto, es que yo hago esto otro. No, a Dios no le importa nada de eso. Y eso no es nada cuando te presentas delante de Dios. Y entonces tienes, no te queda otra más que reconocer lo que eres delante de Dios, hermano. Si quieres experimentar una atmósfera nueva a tu alrededor, en tu vida personal, en tu familia, en tu alrededor, este paso no te lo puedes saltar, hermanos. Tienes que reconocer quién eres delante de Dios. ¿Te acuerdas de Jacob? ¿Qué le pasó? Él quería una bendición, ¿verdad? Delante de Dios. Que él quería, y dice que luchó con el ángel porque Dios lo bendijera. ¿Y qué hizo el ángel con Jacob? ¿Qué le preguntó? ¿Qué le dijo? ¿Cuál es tu nombre? O sea, ¿qué tienes de bueno? ¿Quién eres tú? y que tuvo el que hacer reconocer quién era. ¿Y qué le dijo? Soy Jacob, soy engañador. Eso le dijo. Soy engañador, Señor. He sido engañador siempre. Engañé a mi padre, he engañado a mi suegro, he engañado a mi esposa, he engañado a mucha gente, soy engañador. Y cuando él reconoció, ¿qué pasó después? El ángel le dijo, ya no va a ser más tu nombre, engañador. Ahora eres príncipe de Jehová. Ahora eres príncipe de Dios. Pero tuvo que reconocer primero quién era. Cuando tú y yo nos negamos a reconocernos delante de Dios, Dios no nos puede bendecir, hermano. Cuando tú delante de Dios quieres ir como que con tu mascarita y decir, Señor, soy niña buena, yo siempre me porto bien, yo bendigo a todos, yo no le hago mal a nadie, ¿sabes qué hace el Señor? No te bendice, porque ese no eres tú. Pero Isaías tuvo que doblarse delante de Dios. Jacob, con toda la vergüenza del mundo, tuvo que decir, soy un engañador. Y aún el pecado más vergonzoso que tú o yo pudiéramos tener delante de Dios, lo tenemos que reconocer delante de Él, porque es delante de Él en donde vamos a recibir sanidad, en donde vamos a recibir algo diferente a cambio de eso que nosotros tenemos. Nadie te lo va a dar, solamente Él te puede aceptar lo que tú tienes. Yo no sé qué tú tengas hoy, pero yo sé que hay cosas en nosotros. A veces te preguntas, ¿por qué no avanzamos? ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? Porque tal vez nos hemos cubierto con una máscara y no nos presentamos como somos delante de Dios. Cuando venimos a su casa, tenemos que presentarnos como somos. Y entonces Dios nos bendice. Y entonces Dios nos bendice, porque ¿sabes qué pasó a Isaías, hermano? ¿Sabes qué le pasó? Fíjate, después de que él dijo que era un hombre pecador, dice versículo 6, dice, y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. El Señor no le recriminó, no le dijo, sí, eres un pecador, ahora muere. No, no, el Señor no hizo eso. El Señor le limpió, el Señor le quitó la culpa, el Señor quitó todo lo que había en él y dijo, esto ha tocado tus labios. Y ese carbón encendido, hermano, representa al Espíritu Santo. Y entonces solamente necesitas un toque del Espíritu Santo en tu vida para que genere cambios. Le dijo, esto tocó tus labios y ahora eres limpio y ahora es quitada tu culpa porque esto tocó tus labios. Y eso es lo que necesitamos, hermano. Al menos yo lo necesito. Y yo no sé qué tan sediento puedas tú estar de decirle, Señor, ya estamos por acabar este 2016. Ya estamos así a la vuelta de la esquina. Y yo no sé con cuántas cosas tú has tenido que batallar durante este año. No lo sé, hermano. Es tu vida con Dios. Porque aquí nos vemos bien bonitos todos, ¿verdad? Nos bañamos, nos peinamos y venimos bien bonitos a la iglesia, ¿no? Y nos saludamos y todo. Y todo muy bonito. Pero ¿quién te ve en tu casa? ¿Quién me ve en mi casa? ¿Quién nos ve en el trabajo? ¿Quién sabe lo que hacemos? ¿Quién sabe con lo que estamos batallando, verdad? Porque hay cosas en tu interior con las que estás luchando. Tal vez sea, no sé, la depresión. Tal vez sea, no sé, muchas cosas, ¿no? Que a veces traemos y nadie las sabe. Solamente tú con el Señor lo sabes. Y yo no sé, hermano, si de eso ya puedes decirle a Dios, Señor, ya estoy cansada. Ya estoy cansado, ya estoy harto de lo que estoy viviendo. Ya quiero algo nuevo. ¿Cuántos quieren algo nuevo? Yo quiero algo nuevo de parte del Señor. Yo quiero algo nuevo, hermanos. Algo que Dios pueda decir, esto tocó tu vida y ahora eres limpia. Y ahora tu culpa es quitada. Y ahora ya no te sientas así porque yo estoy alrededor tuyo. Yo te cubro, yo te he limpiado. Porque sabes, hermano, cada día tienes que limpiarte. cada día de tu vida tienes que limpiarte. Las que somos amas de casa, tú limpias un mueble un día y si no lo limpias, no sé, 2-3 días, ¿qué le pasa al mueble? Se empolva, hermanos. Y si no lo limpias durante semanas, se le hace pelusas, ¿verdad? Y ya ese mueble si era café, ahora es gris de tanto polvo que tiene. Tienes que estar limpiando diario. Yo no sé por qué a veces no concebimos que como hijos de Dios tenemos que limpiarnos diario. Tenemos que venir al Señor y decirle: Señor, límpiame, límpiame, porque diario me contamino, diario me contamino. Necesito que me limpies, quítame la culpa, quítame este pecado que me está asfixiando, quítame esto que no me deja avanzar, que no me deja creer más en ti, que no me deja confiar más en ti. Ayúdame. Pero sabes, hermano, tenemos que estar bien preparados y bien atentos, porque cuando tú y yo le decimos al Señor esto, ¿qué crees que pasa? ¿No sabes qué pasa, hermano? Vienen pruebas, vienen problemas. Porque si tú quieres ver y conocer a Dios como tu sanador, ¿qué crees que te va a pasar? Pues te tienes que enfermar. No puede haber sanidad si no hay enfermedad, hermanos. Tú no puedes llegar al médico y decirle: ay, doctor, ¿no me podría dar un medicamento para el dolor de riñones? Ah, ¿desde cuándo le duelen, señora o señor? No, nunca me han dolido, pero por sí me duelen. No, eso no sucede, ¿o sí? No, no, hermano. Dios te va a pasar por pruebas para que le conozcamos. Dios te va a pasar como a Isaías. Te va a cortar tus recursos. Te va a cortar donde tú crees que estás bien, para que entonces lo puedas conocer, para que entonces puedas alzar tus ojos y conocerlo y reconocerlo y decir: Señor, si es cierto, aquí tú estabas conmigo y yo no te había visto y yo no lo había entendido. Señor, gracias. Y entonces, hermano, vas caminando y vas aprendiendo con Él cosas nuevas y cosas bonitas, pero tienes que dejar que Él te moldee, tienes que dejar que Él toque tu vida y buscar ese toque del Espíritu Santo. Dice que el Espíritu Santo tocó los labios de este varón y dice entonces que él se levantó y se levantó un Isaías nuevo, un Isaías que ya no se quejaba, porque dice el versículo 8, dice: después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Y entonces Isaías pudo responder: aquí estoy, Señor, envíame a mí. Pero ya había habido una transformación en el corazón de ese hombre. Ya no era el mismo Isaías que empezó a ver la visión. Ya no era el mismo, hermanos. Ya era un hombre transformado, porque el Espíritu Santo había tocado en su corazón, había transformado su mente, había transformado su visión. Ya no solamente se basaba en lo material que veía, ahora se basaba en lo que Dios decía de él, en lo que Dios decía que iba a alcanzar. Y cuando tú y yo cambiamos nuestra manera de ver, Dios cambia todo a tu alrededor. Dios lo cambia todo, hermanos. Entonces, tú tienes planes y propósitos. Dios los puso en ti. Y tal vez este año tú digas: a lo mejor no lo alcancé todo, a lo mejor me hizo más falta. Pero sabes, hermano, yo te invito en esta noche a que te sigas esforzando, a que tú y yo nos sigamos esforzando. Si este año, si ya estás empezando a valorar cómo nos fue este año, diga: Señor, este año voy a dar más, me voy a esforzar más. Me costó mucho trabajo, tuve muchos obstáculos, pero hoy me voy a esforzar más. Y hoy reconozco ante ti que soy esto, que soy esto, que soy esto. Porque tú lo sabes, hermano. Al menos yo lo sé. Yo sé quién soy delante de Dios. Y yo cada día tengo que decirle: Señor, ayúdame. Ayúdame, porque necesito de ti. Necesito de ti. Y hermano, yo no sé qué seríamos sin Él. No lo sé. No lo sé, no estaríamos aquí seguramente. Pero yo quiero invitarte a que te esfuerces. A que te esfuerces, hermano. Que dejes de confiar en lo que tienes y empecemos a ver hacia el Señor. Empecemos a ver. No importa quién te haya defraudado. No importa. Yo sé que hay cosas que son dolorosas y nos lastiman, hermanos. Sí, nos lastima y nos duele cuando perdemos algo muy querido o algo que pensábamos que era nuestro sostén. Nos lastima. Pero yo te invito a que levantes tu vista. El Señor está ahí. El Señor está sentado en su trono, alto y sublime. ¿Y sabes qué? No te mira con ojos de rechazo. Quiero que te lo imagines ahí. Te mira con ojos de amor. Te mira con ojos como cuando miras a un niño y le dices, tú puedes hacerlo. Tú puedes hacerlo. O sea, aunque el niño dice, es que es imposible para mí. Y tú lo ves y le dices, no, es que tú lo puedes hacer. Esos ojos son los que te ven hoy. Y dicen, tú lo puedes hacer. Tal vez este año no pudiste, no sé, leer la Biblia todo el año, como iba el devocional. Tal vez no lo pudiste hacer. Tal vez no pudiste orar todos los días a las 5 de la mañana. Tal vez no pudiste hacer aquello, no lo pudiste hacer esto otro. Y tantas cosas, hermano. Pero, ¿sabes? Él no te mira recriminándote. Te mira con ojos de amor, con ojos de esperanza, con ojos de que cree en ti. Porque cree en ti, Dios cree en ti, cree en mí, hermanos. Nos cree. La pregunta es, ¿tú crees que Dios lo va a hacer en ti? ¿O crees que eres un caso perdido? Yo no sé qué tú creas de ti, pero Dios cree que tú lo puedes hacer. Dios cree que tú lo vas a hacer. Porque Dios ya se empecinó contigo. Y Dios dijo, tú lo vas a hacer. Y entonces, Dios está aquí en este lugar, hermanos. Y Dios quiere que te esfuerces. Dios quiere que mires a Él todos los días y que confíes en Él. Quiero invitarte, hermanos, a que te pongas de pie. Y cierra tus ojos, hermano. No te distraigas con nada. Concéntrate en el Señor. Trata con tu mente imaginarte delante de Él. Cierra tus ojos, hermano. Vamos a orar. Concéntrate en Él, hermanos. Haz de cuenta que estás delante de Él en tu lugar favorito. Sea un parque, una recámara, en la sala, en la mesa, en tu lugar favorito. Dile, papá, gracias. Gracias porque hoy podemos hablar. Gracias porque tenemos este tiempo para platicar delante de ti. Y gracias porque hoy me doy cuenta que a veces confío mucho en mis recursos, en lo que tengo, en lo que tú me has dado. Y a veces eso ha sido más el centro de mi vida que tú mismo. Perdóname, Señor. Perdóname porque he olvidado voltear hacia ti. He olvidado mirarte. He olvidado confiarme en ti, refugiarme en ti. Me refugio en mis recursos, me refugio en lo que tengo, en lo que puedo lograr, en lo que otros pueden hacer por mí. Perdóname, Señor. Perdóname cuando olvido en realidad cuál es la esencia de mi vida, cuál es la esencia, Señor, que hoy me ha traído hasta aquí. Cuando olvido quién me ha sustentado cada día de mi vida, quién me ha alimentado, quién me ha apoyado.